12 y 26 minutos, vamos a quedarnos ya con temas de actualidad local. Vamos a hablarles, afortunadamente, de lo que solo fue un conato de incendio en la jornada de ayer. Decimos, afortunadamente, sí que es cierto que tuvo que desarrollarse una actuación por parte de los bomberos de nuestra localidad y, además, incluso llegó a ponerse en marcha el dispositivo de Infoca, sobre todo por la zona incluso en la que se estaba desarrollando o se estaba iniciando ese pequeño incendio. Ahora lo comentaremos con detalle, era en la zona de Cardela, de especial protección, y por tanto, como nos van a indicar a continuación, de forma muy rápida, bueno, pues activó todo el dispositivo del Infoca, con presencia de bomberos, guardia civil, ante la voz de alarma que llegaba desde este lugar. Vamos a contar con todos los detalles, como decimos, de lo que al final quedó solo en un susto. Afortunadamente, Pepe Moreno, como saben, responsable del parque local de bomberos en nuestra localidad, está ya al otro lado del hilo telefónico. Pepe, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, susto en el día de ayer, causado por ¿qué razón? Bien, pues nos entra sobre las 11 de la mañana, nos entra una llamada donde un incendio en la finca de Cardela. Inmediatamente por la zona protegida que es, la hora que era, viento que hacía, pues inmediatamente se puso en marcha. Salimos nosotros rápidamente, bomberos, se puso en marcha de Infoca y la Guardia Civil también, pues vino acompañándonos en todo el trayecto, íbamos todo seguido. Y bien, hasta que nos llegamos a Cardela, la finca, ya nos comentaron antes de llegar de que el incendio estaba medio controlado, que era el que había sido una maquinaria agrícola. Y cuando llegamos al lugar del servicio del siniestro, pues nos encontramos que era un tractor donde había salido por causa una chispa eléctrica y había salido ardiendo el motor. No hubo que lamentar, ni hubo, se quemó ni matorral, ni pasto, ni nada de nada, solamente el motor del tractor. Y los propios usuarios, los que estaban manejando el tiro, le echaron un cubo de agua y pudieron aguantar las llamas hasta que nosotros llegamos y refrigeramos lo que fue el motor de la maquinaria. Así que ya decimos, fue la mañana de ayer, y sobre todo, como nos decía, se da la voz de alarma, especialmente teniendo en cuenta el lugar, ¿no?, donde se producía ese conato. El lugar es totalmente de protección y en pleno parque de los arcos locales, ¿no? Estamos hablando de Cardela, acceso muy limitado para los todoterrenos. El camión que llevábamos era el camión forestal, que allí podía circular por los carriles aquellos. Creo que son 9 o 10 kilómetros de carril hasta llegar a donde estaba el tractor, ¿no? Como nos decías, los propios usuarios, las personas responsables allí de la finca, aguantaron las llamas, que por tanto no se llegaron a propagar, ¿no? Ni afectaron a pastos, ni matorral, nada. Nada. Estaba, ya les digo, ellos menos mal que tenían agua, y si no se llegan a tener agua en el sitio, pues la verdad es que se le va el fuego al pasto y al monte. Así que, sí. Bueno, en ese caso, por tanto, buena actuación, gran actuación de los propios, ¿no?, usuarios, los propietarios del lugar. Y bueno, no se conoce la causa, bueno, simplemente una chispa que prendió al motor, ¿no? Exactamente, fue un fallo eléctrico. Y nada más, no hubo, eso ha sido un accidente y nada más. Coméntanos en qué, cómo surgió, cómo se pone en marcha el dispositivo, qué número de integrantes por parte de los bomberos. Por parte de los bomberos salió el vehículo, como bien dicho, una bomba pesada rural con 3.000 litros de agua, todo terreno, y el coche de mando. En este caso, pues salí yo, por, ya digo, por las circunstancias, el lugar donde nos avisaron, nos dieron el aviso. Por parte del Infoca, como el camión, el retén del Infoca está en el mismo parque, pues salió detrás nuestra, detrás de bomberos, porque en esos casos, mientras más operativo vayamos, más rápido atacamos el servicio, ¿no? Hmm. Y nos quedamos con el servicio. Pero bueno, salieron ellos, inmediatamente salió el Infoca, sacó el helicóptero de Argonales, que en 5 minutos estaba sobrevolando la zona, y cuando vio que estábamos ya nosotros allí, alrededor del tractor, y que ya no había ni llama, ni humo, ni nada, pues el helicóptero regresó a su base, el camión del Infoca dio la vuelta y se vino hacia la base, y nosotros quedamos allí refrigerando un poco el tractor y echándole un poco de agua a los alrededores del tractor para que no hubiera problema ninguno. ¿Cuántos efectivos por parte de los bomberos? Por parte de los bomberos, 3. Tampoco hizo falta, como decimos, llamar o movilizar. No hizo falta, porque solamente, ya digo, en el parque se quedó cubierto por si hiciera falta un segundo camión, pero la verdad que no hizo falta. Ayer, además, afortunadamente tampoco hacía viento como para que ese conato fuera más, incluso, ¿no? Sí, allí corría aire. Sí. Se notaba allí el aire que corría un poco, aquí no se notaba, pero allí estamos en alto y da a otra cara que no es enfrente por enfrente de lo que es el Cerro Mulera de Ubrique, no, mucho más abajo hacia la presa de los Hurones, que estamos hablando 10 kilómetros de carril. Así que influyó algo el viento, pero sí que es cierto, ¿no? Me refería que ha habido días no atrás. No corría con fuerza, pero allí había aire, sí. Bueno, pues como decimos, finalmente se pudo extinguir ese conato, que en realidad, bueno, no llegó a más. Refrigerasteis el motor, el tractor, que obviamente quedó inutilizado. Y bueno, pues a partir de ahí, ahí quedaba esa actuación. Se retiraron los efectivos del Infoca y de la Guardia Civil y por tanto, bueno, pues se pudo subsanar lo que ya decimos. Así que fue un gran susto, ¿no? Exactamente. Sobre todo teniendo en cuenta, además, la altura a la que nos encontramos del verano, que todavía, recordemos, en cualquier caso, el plan Infoca se pone en marcha en junio, pero no se clausura hasta el 15 de octubre. ¿Qué decir con esto? Que todavía estamos... yo siempre digo, no es hasta el 15 de octubre, porque si de aquí al 15 de octubre no llueve, el plan, el operativo del plan Infoca sigue hasta que no se levante el dispositivo de plan Infoca, que cuando se levanta, cuando ya lleva por lo menos 15 o 20 días lloviendo. Así que, ¿eh? Y cambia la climatología y la temperatura. Porque hasta ahora, evidentemente, hemos contado con temperaturas muy altas, así que aunque estemos, por ejemplo, a día de hoy, a 1 de septiembre, estamos arrastrando además las temperaturas de todo el verano y el hecho de que todo nuestro entorno está muy seco, así que estamos entrando en una época de especial peligro, ¿no? Exactamente, y hay que recordar que los grandes incendios que hemos tenido por aquí, por la comarca, siempre han sido por esta fecha, en septiembre, o finales de agosto, primero de septiembre, la primera quincena de septiembre, pues si tiramos de estadística, pues la mayoría de los grandes incendios que hemos tenido por la comarca han sido en esta fecha. Y el peligro que será mayor si las primeras lluvias pues tardan en aparecer, ¿no? Exactamente. Así que todo depende, evidentemente, del factor meteorológico. Lo que está claro es que, aprovechando, ¿no?, que estamos hablando de incendios forestales y de su prevención, pues muy importante, más que nunca, en estas fechas, parece que, bueno, ya estamos finalizando el verano y que, por tanto, esto ya pasa un poco de actualidad y todo lo contrario, ¿no? Son fechas muy complicadas, ¿no? Muy complicadas. No podemos hablar, no podemos levantar la guardia ni levantar el dispositivo hasta que la climatología no lleve 15 días lloviendo como mínimo, vamos. Hmm. Bueno, pues en este caso, afortunadamente todo quedaba en un susto, ese incendio de un tractor, maquinaria agrícola, un tractor agrícola que salía ardiendo, finalmente no llegaba a afectar ni a pastos ni a matorral en ese entorno tan protegido como es de Cardela, ¿no? En pleno Parque Natural de los Alcornocales. Ya decimos, la verdad es que incluso no gusta ni hablar de esto, ¿no? Pero por el momento, todo dentro de lo que cabe en nuestra zona está marchando positivamente, ¿no? En cuanto a incendios en este verano, pero todavía queda mucho por delante, ¿no? Y esperemos que siga así. Efectivamente, por ahora está la cosa, la verdad que es muy, llevamos un buen verano por aquí, por nuestra comarca, y esperamos que termine este año como mínimo, como el año pasado, o quizás menos, ¿no? Pero vamos bien, vamos bien. Y para ello es fundamental la contribución, la cooperación de todos. Efectivamente, yo creo que la ciudadanía de aquí de la comarca, de los pueblos de todo lo, de toda la comarca de la sierra, está ya concienciada con el medio ambiente, y en lo más mínimo están llamando, vamos, que ven una candela en cualquier campo, aunque esté controlada, nos están llamando que están saliendo humo de tal punto. Hmm. Y la verdad que los que estamos a pie de cañón, lo estamos viviendo día a día, ese tema. Y hay concienciación ciudadana perfectamente. Pues siempre importante esa colaboración. Cambiando completamente de asunto, pero ya que estamos hablando con Pepe Moreno, te quería preguntar, es algo de lo que ya hemos informado, ¿no? Durante estos días atrás, a principios de semana, tenía lugar la reunión habitual, ¿no?, de la Junta local de Seguridad, los preparativos en este ámbito de cara a los festejos, la feria en nuestra población, y los bomberos, que por supuesto, ¿no?, van a formar parte de ese dispositivo, como siempre. ¿Cuál va a ser la presencia de los bomberos? Presencia no solo esos días, sino también en las jornadas previas, para que, ¿verdad?, se cumpla los dispositivos de prevención de incendios en zonas como las atracciones o las casetas, ¿no? En las casetas, sobre todo en las casetas, sí hacemos las revisiones, la inspección de seguridad contra incendio, que por lo menos cumplan los requisitos mínimos que exige la ley, ¿eh? Hmm. Pues hacemos una revisión el día antes o el mismo día de feria, el mismo día 13 a mediodía, y hacemos una inspección a todas las casetas y vemos cómo están en el tema contra incendios. Hmm. Y luego, pues, el retén, nosotros tenemos el retén de caseta, estando en la caseta de los cuerpos de seguridad que se instalan allí en el recinto, donde, y allí estaremos, pues, toda la noche, a partir de las 23 horas, pues estaremos toda la noche allí en el recinto ferial, reforzando lo que es el dispositivo de la feria. Hmm, feria que os desplegáis tanto en el propio recinto ferial como, evidentemente, os mantenéis en el parque, así que hay esa... Efectivamente, es reforzar, cuando he dicho reforzar, es la guardia normal del parque de bomberos, que son 3-4 bomberos, en estos casos pues serían 3 en el parque y 2 en la feria. Bueno, pues ojalá que, por supuesto, no haya que actuar en ningún momento, pero por si acaso, como siempre, estará la presencia de los bomberos dentro de lo que es todo el dispositivo de seguridad habitual en la feria de nuestra localidad. Pues exactamente. Pepe, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, la verdad, como siempre, ¿no?, que nos responda rápidamente, que nos dé toda la información, en este caso, sobre ese susto. Finalmente todo quedó en un conato de incendio ayer en la zona de Cardela, de especial protección dentro del Parque Natural de los Alcornocales, después de que se incendiara por una chispa eléctrica, un accidente, un tractor agrícola en ese lugar. Lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, adiós.